El único coto F es el Rockman. ¿Coto F? Sí, es el cotorreo efectivo y pre. ¿Y qué es pre? Preciso. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. En 1973, la guitarrista y cantante estadounidense Chrissie Hynde se mudó a Londres. Luego de trabajar varios meses en el periódico de música NMA y en un par de tiendas de ropa, se integró a la escena del punk londinense. Hynde estuvo involucrada en las primeras versiones de los legendarios grupos The Clash y The Damned y participó en diferentes grupos de corta existencia hasta que en 1978, David Hill, promotor de la compañía Anchor Records, la invitó a grabar un demo con sus composiciones. Acompañada por el bajista Mal Hart y el baterista de Motorhead Phil Taylor, Hynde grabó un par de demos que dejaron satisfecho a Hill, quien urgió a Hynde a formar una banda permanente y así poder firmar un contrato discográfico. Hynde reclutó al baterista Martin Chambers, al bajista Peter Frandom y al guitarrista James Honeyman Scott, y para 1979, el grupo ya bautizado como The Pretenders, en honor a la canción The Great Pretender de The Platters, grabó su primer disco con influencias del punk y del naciente New Wave. Del disco Learning to Crawl de 1984, The Pretenders, Middle of the Road. Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bay or dropping a bomb on my street. Come on, baby, get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. In the middle of the road, you see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing them big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of wood cancer. Man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. We'll be right back. middle of the road. He's no private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of him. I'm not the cat I used to be, I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. Rock and Roll en Radio V. En el disco Osmosis de 1995 acompañaron a Ozzy Osbourne el guitarrista Zakk Wylde, el bajista fundador de Black Sabbath Geezer Butler y el baterista Dean Castronovo. A inicios de 1996, Butler y Castronovo dejaron el grupo y Ozzy despidió a Wilde, que para entonces consideraba unirse a Guns N' Roses. Para la gira promocional del disco, Ozzy reclutó al guitarrista Joe Holmes, al baterista de Faith No More Mike Bordin y al bajista de Suicidal Tendencies Robert Trujillo. Wilde regresaría a la nueva versión del grupo a principios de 2001, a tiempo para la grabación del disco Down to Earth y para la gira promocional en la que se grabó el video Live at Budokan. El disco vendió cerca de 2 millones de copias alrededor del mundo, alcanzó el número 4 de la lista de Billboard y sus dos sencillos llegaron al top 10. En 2003, Robert Trujillo dejó a Ozzy para integrarse a Metallica y, curiosamente, su reemplazo en la banda del padrino del heavy metal fue Jason Newsted, a quien Trujillo sustituyó en el gigante del thrash. Del disco Down to Earth de 2001, Ozzy Osbourne, Gets Me Through. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. En 1998, el cantante Cristian Machado, el baterista Dave Chavarri, el bajista Lázaro Piña, los guitarristas Aure Luster y Diego Verduzco y el percusionista Oscar Santiago fundaron en Nueva Jersey el grupo El Niño, cuyo nombre es una referencia al fenómeno climático responsable del calentamiento de las aguas del Océano Pacífico. La banda tenía como propósito mezclar elementos de música latina con metal y hardcore. En el año 2000, el grupo cambió su nombre a Il Niño y grabó su primer EP, que alcanzó cierta relevancia en el área de Nueva York por su difusión en estaciones de radio universitarias, y con ese impulso, la disquera Roadrunner le ofreció su primer contrato discográfico. En septiembre de 2001, Il Niño puso en el mercado su álbum debut, y luego de tres discos con Roadrunner, en 2006 el grupo firmó para la disquera Cement Shoes, con la cual grabaron y publicaron su cuarto disco, Enigma, en el año 2008. La distribución del álbum se vio afectada por un conflicto entre la banda y los editores e ingenieros de la disquera, que no recibieron el pago por sus servicios. Del disco Enigma de 2008, Il Niño, Finger Painting. Flash! rock and roll en Radio V. Luego de que con el disco How to Measure a Planet de 1998 la banda holandesa The Gathering se alejara de su inicial estilo de death metal para favorecer influencias de trip hop y música electrónica, el grupo fundó su propia disquera Psychonaut Records con la visión de tener más control creativo de su música y en la manera en la que sus discos eran ofrecidos al público. Ya bajo su propio sello, el grupo remasterizó y relanzó sus dos primeros discos, Always y Almost a Dance, en 1999 y en el año 2000, pero como su contrato con Century Media seguía vigente, a principios del año 2000 publicó el disco en vivo Superhit y en julio de ese mismo año su nueva producción If Then Else, en la que el grupo acentuó la transformación de su estilo llegando a ser considerado como metal progresivo. El nombre del disco está basado en dos combinaciones de palabras usadas regularmente en el lenguaje de programación de computadoras y varias de las canciones tienen referencias y pasajes del libro Alice in Wonderland de Lewis Carroll. Del disco If Then Else del año 2000, The Gathering, Shot to Pieces. Change. Rock and Roll en Radio V. La canción The Perfect Drug es quizá la más popular del catálogo del grupo de metal industrial Nine Inch Nails, liderado por el productor Trent Reznor. Curiosamente, la canción no está incluida en ningún disco de la banda, ya que fue compuesta y grabada para la película Lost Highway del director David Lynch. The Perfect Drug fue lanzada como sencillo del soundtrack de la película en 1997, y un par de meses más tarde, Nine Inch Nails puso en el mercado el EP The Perfect Drug Versions, que contenía varios remixes de la canción, pero no el track original incluido en el soundtrack de la película. A pesar de su éxito mundial, Nine Inch Nails nunca ha incluido The Perfect Drug en sus conciertos en vivo. Reznor explicó en una entrevista para la BBC que si tuviera que escoger una canción que haya compuesto y que no le gustara, esa sería The Perfect Drug. Me dieron una semana para componer una canción para una película, así que me propuse experimentar un poco sin pensar demasiado en el resultado. Pensé entonces que si salía mal, no era el fin del mundo. Del soundtrack de la película Lost Highway de 1997, Nine Inch Nails, The Perfect Drug. Can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. En enero de 2008, el grupo Static X confirmó que ya se encontraba trabajando en lo que sería su sexto disco de estudio, Cult of Static. La idea del líder de la banda era mezclar las influencias electrónicas muy presentes en su primer disco, Wisconsin Dead Strip, de 1999, con el sonido pesado que la banda había construido con el paso de los años y muy evidente en el disco Cannibal, de 2007. De acuerdo con el líder de la banda, Wayne Static, Cult of Static sería un disco más oscuro, electrónico, largo y pesado que su antecesor, y aseguró que el título no era una referencia religiosa, sino un homenaje y una muestra de respeto a toda la gente que había apoyado a la banda durante toda su trayectoria. A finales de 2008, la canción Lunatic fue incluida en el soundtrack de la película Punisher Warzone. La canción fue regrabada para incluirle un solo de guitarra cortesía del líder de Megadeth, Dave Mustaine, y no solo fue incluida en el disco Cult of Static, sino que fue lanzada como su primer sencillo. Del disco Cult of Static de 2009, Static X, Lunatic. Rock and Roll en Radio V. Harto de la vida como trabajador de una mina en su natal Gelsenkirchen, Alemania, el bajista y cantante amateur Thomas Soch fundó la banda Sodom a principios de 1981. El grupo inició tocando covers y componiendo canciones muy similares a las del grupo Venom. En 1982 se unió al grupo Christian Dudek, quien era el primer miembro de la banda con formación musical, y a partir de entonces, Sodom empezó a ganar reconocimiento a nivel local. Luego de grabar su primer disco en 1986, el guitarrista Frank Gottstick se integró a la banda y convenció a Soch de cambiar su manera de escribir canciones para pasar del ocultismo y satanismo a temas más terrenales como la guerra y la situación política mundial. Con los años, Sodom se convertiría en una de las bandas más importantes del thrash en Europa y en la actualidad es reconocida como una de las bandas más influyentes en la creación de géneros como el death y el black metal. A pesar de su gran influencia en la música pesada, el grupo nunca mantuvo una alineación estable y su único miembro constante ha sido su fundador, Thomas Soch. Del disco Tapping the Vein de 1992, Sodom, One Step Over the Line. Rock and Roll en Radio V. Formada a principios de los años 90 en la provincia de Alberta, Canadá, la banda Nickelback empezó tocando covers de grupos como Led Zeppelin y Metallica, y en 1996 su cantante y líder Chad Kroeger consiguió un préstamo de $4,000 para grabar su primer demo titulado He Sure. En 1999 el grupo firmó para la disquera Roadrunner y relanzó el disco The State, que ya había sido comercializado de manera independiente. Para 2002 el grupo grabó y puso en el mercado el disco Silver Side Up, que fue número uno en Estados Unidos y Canadá. A la fecha el grupo ha vendido más de 50 millones de copias de sus discos en todo el mundo y según la revista Billboard, Nickelback fue el segundo grupo que más discos vendió en la primera década del siglo XXI, solo superado por los Beatles. Tanto éxito ha sido acompañado de severas críticas que los catalogan como demasiado pop para hacer rock. En 2008 el grupo puso en el mercado el disco Dark Horse, del cual se desprendieron 8 sencillos, 2 de los cuales llegaron al top 10 en Estados Unidos. Del disco Dark Horse de 2008, Nickelback, Burn It to the Ground. Rock and Roll en Radio V. Yo. Entre junio y noviembre de 2004, el grupo estadounidense de origen armenio System of a Down se concentró en Los Ángeles para grabar lo que sería su cuarto disco de estudio. De esas sesiones, el grupo salió con dos discos diferentes, Mesmerize, puesto en el mercado en mayo de 2005, e Hypnotize, comercializado en noviembre de ese mismo año. Ambos discos fueron producidos por el legendario Rick Rubin, quien en una entrevista aseguró que decidió trabajar con la banda porque al oírlos tocar, se dio cuenta de que habían entrado al mundo del heavy metal a fuerza de ser totalmente distintos al resto de las bandas de ese género. Mesmerize debutó como número uno en 12 países, incluido Estados Unidos, y su primer sencillo, BYOB, ganó el premio Grammy en 2006 en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock. El guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, mencionó a Mesmerize entre los 10 mejores discos de la década. Varias de las canciones del álbum han sido usadas en diferentes videojuegos como Halo y obviamente Guitar Hero. Del disco Mesmerize de 2005, System of a Down, Old School Hollywood, Lost in Hollywood. Should've never trust in Hollywood. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.